Me voy para el oeste pampeano, me voy para el Minuto Info Huella con Cristian Acuña. ¿Dónde andás, querido? ¿Cómo estás? No, ¿dónde andás? Ya sé dónde estás. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenos días y buenos días a la audiencia de Kermés. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá está nubladito, está fresquito. Capaz que hasta me falta una camperita, si lo pienso bien. 19 grados. Sí. También está nublado y tal cual decís, está fresco, sin viento, eso ya es un montón. Es un montón. Igual acá ya está arrancando el viento, ¿eh? Hace un ratito no había, pero ya se está sintiendo. Traten de frenarlo para que no llegue por estos pagos. Bueno, ¿con qué venís? Tenemos uno de los titulares publicados en Infobuesa, tiene que ver con 25 de mayo, ayer en el Día Internacional del Síndrome de Down, una iniciativa muy copada de una fotógrafa de 25 de mayo, estamos hablando de Ana Verdugo. Ella publicó fotos de Julie y Máximo, uh-huh, y también los testimonios de las mamás de ambos. Y bueno, eso mismo lo replicamos en Infobuesa, también hicimos un video con los audios de estas mamás que explican y cuentan en primera persona esto de tener niños con síndrome de Down. Uh-huh. Es más, una mamá se pregunta, se cuestiona, ¿especiales son las pizzas? Esto dice una de las mamás de 25 de mayo. Agradecemos a Ana Verdugo por las fotos que hemos publicado allí en Infohuella. Ahí estaba recorriendo unas fotos bellísimas, hermosas. Hermosísimas, entren, péguense una vuelta. Ayer estuvo bueno, vi varios y muy buenos abordajes de la condición síndrome de Down. Y ayer, ¿sabés qué? Presentaron en General Pico, el municipio de General Pico presentó a su nuevo educador ambiental, que justamente es una persona con síndrome de Down, ahí estoy buscándolo para decirlo bien, que se va a encargar del área de educación ambiental del municipio de General Pico directamente. Y eso es todo una decisión política, poner a un responsable de área con una discapacidad, se llama Martín. Y bueno, busquen en las redes porque ya él mismo se presenta, Martín Mendiara, tiene 38 años y está recibido del DITELA, del Instituto DITELA. Mirá qué bueno. Sí. Bueno, y en este caso destacábamos lo de 25 de mayo porque es una iniciativa individual que nace de una fotógrafa, después se suman las madres y está bueno porque además también tuvo mucha repercusión en cuanto a las redes y a la publicación. Eso estuvo interesante el ida y vuelta, porque quienes se lo están contando ahí son las mismas madres de estos niños y estas niñas. Así que los invitamos a leer esa nota. Otro de los títulos que publicamos días atrás, en Santa Isabel, estudiantes pintaron el mural de la democracia, así pintaron también los pañuelos de abuelas y madres de Plaza de Mayo con el Nunca Más, a 40 años de la democracia. Son alumnos de sexto grado de la escuela número 99 de Santa Isabel, así que ahí hemos publicado la nota en Infohuella. Uh-huh. Y otro de los títulos que lamentablemente tenemos que volver a dar en Infohuella y en el oeste, Victorica condenaron a un abuelo por abuso sexual. El juez de control de Victorica, Carlos Espínola, condenó a un abuelo de 56 años a 3 años de prisión en suspenso por resultar autor del delito de abuso sexual, uh-huh, simple en perjuicio de su nieta y una amiga de ella. El conflicto penal se resolvió a través del procedimiento de juicio abreviado. Esto ocurrió aquí en la localidad de Victorica. Sí, sabemos que el ámbito intrafamiliar es el de mayor riesgo para las infancias y para las mujeres. Así que, bueno, es otra vez y casi que nos pasa permanentemente que lo que recibimos como reporte del Poder Judicial son abusos sexuales contra las infancias. Es y así, como decís vos, Cintia, intrafamiliar. Uh-huh, así es. Por último, les cuento que arrancó la cursada de educación inicial aquí en Victorica, precisamente en el edificio del Colegio Félix Romero, y hubo 106 estudiantes inscriptos aquí en Victorica. Es una carrera que se reabre, educación inicial, y la verdad que la inscripción fue todo un éxito, y hay estudiantes desde La Ahumada, Santa Isabel, Castex, Belén, Luan Toro, hasta de la vecina provincia de San Luis, uh-huh. aquí en Victorica, para cursar esta carrera. Es para ser maestras de primaria. Jardinera. Está bien. Bueno, qué importante eso, porque falta. Permanentemente escuchamos que en los pueblos pequeños faltan. Así es, acá está la educación superior, que es la maestra, y también ahora se reabrió para educación inicial y hubo 106 inscritos. Impresionante. Así que un montón. Impresionante la demanda, entonces. Cristian, ¿algo más? Esos son algunos de los titulares, como siempre, hay más, y también en lo que va la jornada seguiremos actualizando, así que los invitamos a recorrer el sitio. Que se peguen una vuelta ahí por InfoHuella. Gracias, Cristian, hasta el miércoles que viene. Fuerte abrazo, hasta luego. Abrazo.